3. Si nos quiere dejar un mensaje, marque 864-0489 u 866-1095. Gracias por comunicarse con Malas Lenguas. La Sala 1 de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alfredo Astiz en un juicio por apología del delito. Esto se, digamos, reedita el curioso hecho de que en la Argentina sea muy común que se juzgue a la gente por lo que dice y no por lo que hace. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, que es abogado de Federico Gómez. Federico Gómez se presentó como parte en esta causa, ¿sí? Y tiene algunas cosas para contarnos al respecto. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, lo primero que todavía no he leído la sentencia completa porque, bueno, fue dada a los medios antes de ser notificada a las partes, ¿no? Ah, fantástico. Pero esto es más curioso todavía porque en realidad el día martes yo había estado reunido con unos camaristas reprochando la demora y no fue capaz de decirme, bueno, le estamos firmando, pase por secretaría y le entregamos una copia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estas son parte de las cosas que uno tiene que soportar en la actuación ante este Poder Judicial. El comentario genérico que debo hacer es el que coincide con la afirmación de ustedes, es decir, bien en cuanto a que se lo procesa por la apología que ha hecho del obrar más penoso. Pero ¿y qué pasa con ese obrar más penoso? El juez Bonadío, en el auto de prisión preventiva, dejó una punta para que la Cámara ampliara el espectro de la investigación penal. Y digo esto porque en nuestro sistema, si el fiscal no acusa por algo más, el juez está obligado a moverse en la órbita de aquello por lo que el fiscal ha acusado. Es decir, el fiscal no acusó genocidio, pero los que acusamos genocidio fuimos nosotros. Ustedes dijeron, júguenlo porque confesó un delito. Claro, y en el auto de prisión preventiva, el juez Bonadío, el juez de primera instancia, dijo, lo que ha apologizado Astiz es el crimen más cruento, el genocidio más cruento de la historia institucional argentina. Claro, ahí estaba dada la punta para que la Cámara dijera, bueno, si el fiscal no lo advirtió hasta acá, lo que este hombre ha hecho no es solamente apologizar, ha sido parte del obrar genocida, integró la banda asesina que cometió ese delito, bueno, hay que juzgarlo. Además, si lo está reconociendo, esto implica una ruptura respecto de todo posible efecto prescriptorio y además se trata de un crimen contra la humanidad que es por naturaleza imprescriptible, ¿no? ¿Por qué Federico Gómez se presenta como parte? Porque el padre de él, el abogado Conrado Gómez de Mendoza, fue secuestrado, llevado a la ESMA, era un hombre de cierta capacidad económica, antes de seguramente pasarlo al destino, a la categoría espantosa de desaparecido permanente. Le esquilmaron todo su patrimonio, le hicieron firmar cheques que cobraron, le hicieron firmar escrituras que corresponden a las chacras de Coria, donde está la Marina con Macera a la cabeza. Eso le iba a preguntar, ¿está vinculado directamente Macera en esto? Sí, vinculado directamente a una decisión política económica de incautarle los bienes a los Cerruti y a el que era socio, al doctor Conrado Gómez. Por estas razones es que se ha presentado como parte querellante y fue tenido en primera instancia como parte querellante, y ahora tengo entendido que la Cámara ha dispuesto privarle de esa condición porque, bueno, respecto a la apología no sería el único afectado, habría otros afectados y le habría entonces quitado esa condición. Vamos a ver, por supuesto, esto lo vamos a cuestionar y llevar a las instancias de la Cámara de Casación Penal y de la Corte Suprema. Lo que hay que poner de relieve es la diferencia entre lo que lleva en España Baltasar Garzón, donde hay auto de prisión rigurosa por los hechos de Astiz, y lo que está pasando en la justicia argentina, donde la Cámara Federal acaba de asestarle este golpe a la posibilidad de que aquí se juzgue el genocidio, limitando la figura, limitando la investigación al tema de la apología del delito. Una última pregunta, doctor Barcesat. En lo concreto, ¿no iría a la cárcel en el caso de ser juzgado y encontrado culpable? No, porque el punto de la pena es ejecución condicional seguramente, a menos que, bueno, por alguna consideración especial, se entienda que la gravedad de los hechos motiva que no pueda cumplirlo en libertad condicional. O que hubiere otro hecho que se sumara a esta investigación y que provocara entonces la acumulación y por ello la obligación de cumplir la pena, ¿no? Doctor Barcesat, le agradecemos mucho habernos atendido. Hasta luego. Hasta que pronto. Tenga buen día. Y desalojó a los chicos que estaban haciendo la toma. Vamos a hablar ahora en este momento con Rafael Beljanovic, que es adjunto de la Ombudsman porteña. Rafael, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bueno, preocupados por esta situación que vos contabas, lo que sucedió el miércoles pasado, realmente es un antecedente profundamente negativo para la situación de los reclamos sociales y en particular en relación al tema educativo, ¿no? Pareciera que se está poniendo de moda para el gobierno y para la fuerza de seguridad ante la falta de respuestas sociales a las reivindicaciones y a las demandas de la comunidad educativa a ponerle la represión, ¿no? ¿Se viola la autonomía universitaria con esto? Hay un vacío legal, yo digo que sí, esto es un instituto universitario, es el paso previo a la creación de la universidad. Hay que decir que acá se ha cometido un enorme despropósito institucional, que fue que se creó esta institución por decreto de necesidad y urgencia, uh-huh. Decreto del presidente Menem, que agrupaba 7 carreras de arte, de teatro, de música, la Prilidiano Pueyrredón, 4 más, para crear este instituto, para establecer si en plazo a futuro la creación de una universidad. Uh-huh. De modo que, bueno, estaría medio en el medio, ¿no es cierto?, la situación de la jurisdicción. Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay que cuestionar y repudiar es el cómo intervino la policía de una manera absolutamente desproporcionada, uh-huh. realizando un dispendio de fuerzas absurdo y además colocando la situación a un límite en la cual podrían realmente haber pasado cosas muy graves. Acá actuó un grupo especial de la policía, el grupo denominado como SWAT, lo hicieron alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando no había ningún tipo de hipótesis de conflicto. Es decir, esto era una medida de protesta como tantas otras, de ocupación pacífica de una institución. No había habido coerción alguna realizada por parte de los estudiantes. Entonces, que se invada un edificio de la manera que se lo hizo, hay un patio central, bueno, apareció primero. La primera avanzada fue con policías que se soltaron a través de arneses y luego entró el otro grupo copando todos los accesos y 5 carros de asalto en la puerta. Creo que es realmente desmesurado y bueno, este es el pedido de informes que nosotros vamos a hacer a la policía y estamos esperando que nos contesten, ¿no? ¿Por qué se utilizó un operativo policial de esta magnitud y de esta peligrosidad? Rafael Beljanovic, buenos días. Javier López te saluda. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. En declaraciones a la prensa vos habías relacionado esto con los hechos ocurridos en La Plata, por ejemplo, y en Sociales. Sí, yo creo que no tiene una relación directa, era una pregunta del periodista, pero creo que tiene que ver un poco con lo que planteábamos al principio, acá frente a demandas que son absolutamente justas, pero inclusive si uno no se metiera a ver cuál es el valor de esos planteos. Acá hay una medida de fuerza que lleva adelante la comunidad educativa de un establecimiento, en este caso, tanto como en el de Sociales como en el de La Plata, y me parece que lo que está claro es que a través de esto, a partir de esta situación, lo que se busca es hacer un llamado de atención pública para que esta situación se atienda como corresponde y no que tenga como respuesta, por un lado, por parte del Ministerio de Educación, en el caso del IUNA, uh-huh. la desaparición de las autoridades. Es decir, las autoridades de esta institución, el día siguiente de la toma, no aparecieron más por el colegio. Entonces habría que ver si no les cabe a ellos la figura de abandono de funciones, ¿no es cierto? Mal desempeño de funciones del funcionario público. Y por otro lado, habría que ver acá cuál ha sido la justificación para disponer de semejante operativo que, insisto, acá se exhibieron armas de fuego, se amenazó a chicos que estaban durmiendo en ese momento, con armas, con rifles, apuntando con gases lacrimógenos para tirar. Obviamente, al no mediar ninguna resistencia, esto finalmente duró 10 minutos. Los chicos dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Se subieron a un colectivo, lo llevaron a la comisaría 19. Pero me parece que es muy grave, ¿no?, que como antecedente ante esto la respuesta sea la represión o la amenaza a la represión, y que creo que sí, yo lo veo que se consolida como una suerte de tendencia muy, muy negativa y enormemente regresiva, no se condice en absoluto con el Estado de Derecho que debiera regir en nuestro país. Esperemos que el pedido de informe hacia la policía tenga efecto. Rafael Beljanovic, te agradecemos mucho la comunicación con Malas Lenguas, con FM La Tribu. Gracias a ustedes, buenos días. Tendrían que sancionarse antes de fin de mes, entre de las cuales esta ley de seguridad privada. Para que nos cuente un poco el tema, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Roque Belomo. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien. ¿Nos podría contar a grandes rasgos qué establece esta ley de seguridad privada? Sí, cómo no. En primer lugar, la legislatura lo que ha hecho anoche es sancionar una ley que tiende a regular la actividad de la seguridad privada en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque existía un vacío legal. Las entidades dedicadas a estas actividades eran habilitadas por la Policía Federal y a posteriori no había ningún tipo de control. Teniendo en cuenta de que esta actividad la ejercitan aproximadamente 30.000 personas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. ¿30.000? ¿Cuántas empresas más o menos son? Poco menos de 300. Uh-huh. 272 empresas aproximadamente. Esta actividad no estaba arreglada. ¿No estaban en ningún lado? ¿Se tenían que inscribir estas empresas? Se tenían que inscribir, sí, en registros que lleva la Policía Federal. Uh-huh. Por un decreto del año 1988 del doctor Raúl Alfonsín, pero realmente después no había ningún tipo de control una vez habilitadas para su funcionamiento. Abonaban una cantidad insignificante de dinero para obtener la habilitación. Uh-huh. Y con posterioridad no había ningún tipo de requisitos. Nosotros lo que hemos establecido ayer son requisitos, primero, del registro, que debe existir, no solamente de las empresas, sino también de sus socios, de quienes las integran, del personal que está contratado para hacer esta actividad, y tendiente a que este personal esté a su vez debidamente capacitado por el Estado para poder ejercer con eficacia y profesionalidad su función. ¿El Estado lo tendría que capacitar? El Estado lo tiene que capacitar, sí señor. Entendemos que el Estado tiene el deber irrenunciable e indelegable en materia de seguridad, y justamente en materia de seguridad privada también lo es indelegable, porque hasta ahora hemos visto la experiencia de que estas empresas, que algunas de ellas son empresas muy importantes, muy de giros económicos muy fuertes, no han previsto la capacitación de su personal. Existe un instituto de capacitación de la Cámara Empresarial que reúne a las agencias de seguridad privada, pero indudablemente esta capacitación solamente es para muy pocos agentes, es de menor cuantía, realmente no ha brindado ningún tipo de resultado positivo en tantos años. ¿El gasto de esta capacitación lo pagarían las empresas al Estado? Indudablemente que las empresas van a tener que solventar los gastos de esta capacitación, uh-huh. Pero bueno, esto es hacia la profesionalización que ellos van a tener que tener y ganarse un espacio de mayor certezas para la gente que vive en esta ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero además de la capacitación, lo que nosotros ejercemos es un control en todo sentido y habilitamos empresas que pueden estar autorizadas a la aportación de armas como las que no están autorizadas para el uso de armas, que esto es un tema extremadamente delicado. Y en el uso de armas nosotros estamos haciendo una serie de requisitos de exigencias que van desde que un civil que está habilitado o capacitado para usar armas tiene que tener secundario completo, y en caso de no ser un civil, si es proveniente de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad Policial, en retiro, en situación de retiro, también podrán hacerlo. De esta manera damos una serie de coberturas y de exigencias que está reclamando de la sociedad en cuanto a un manejo de armas que es extremadamente peligrosa y que son otorgadas obviamente por el RENAR, que es una institución de carácter nacional federal, que nosotros no podemos tocar porque es jurisdicción de la nación argentina, ¿no es cierto? ¿Es cierto que hay más de un millón de armas en el estado legal? Sí, es lo que se estima, porque obviamente de esto no puede haber índices muy concretos. Uh-huh. Hay un tremendo contrabando de armas, que vienen de los países fronterizos, hay un y también hay una mirada muy muy gruesa por parte de las autoridades que deben controlar esto, a tal punto de que no ha habido ningún procedimiento en los últimos 5 años tendientes a constatar contrabando de armas. Y esto lo ha reconocido el secretario, el jefe de gabinete del Gobierno de la Nación, cuando en los informes que periódicamente él rinde ante el Congreso de la Nación, manifestó que en los últimos 5 años no ha habido ningún procedimiento, no le hablo de proceso, sino de procedimiento. ¿De procedimiento policial? Policial, sí. Tendiente a detectar el contrabando de armas. Esto hace que pensemos que seriamente van a tener que tomarse muchos recaudos para que nuestras fronteras sean debidamente cuidadas y que este contrabando empiece a ser perseguido para evitar que estas armas que no son registradas y que obviamente las poseen aquellos que no están habilitados para tenerla o que no tendrían que estar habilitados, las tienen. ¿A nivel político, ¿a quién le correspondería esto? Al gobierno de la Nación. Al gobierno central directamente. Sí. Uh-huh. Y usted sí, me dice que el gobierno de la Nación es el responsable de la seguridad pública en el ámbito de la Nación, es el responsable incluso del manejo de la policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es una lucha que estamos entablando, lucha en el buen sentido de la expresión, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y pretendemos que la ciudad tenga su propia policía, pretendemos que la ciudad tenga su propia justicia, porque no es compatible que un gobierno nacional de un signo distinto al de la Ciudad de Buenos Aires esté a cargo de la policía, que actúa en el ámbito de la ciudad. Y por eso es que, bueno, estamos hace un año en conversaciones tendientes a lograr el traspaso de la policía al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Son negociaciones que están haciendo el Ejecutivo de la Nación con el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Volviendo al tema de la ley de seguridad privada, sí. ¿Va a haber un control riguroso en cuanto a que no existan nuevamente personajes así como mano de obra desocupada o algunos de gatillo fácil en las empresas de seguridad? Bueno, hemos tomado por lo menos recaudos legales, tendientes a que no podrán trabajar en estas empresas de ninguna manera aquellos que hayan sido exonerados de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad por inconductas manifiestas y aquellos que hayan sido condenados por violación a los derechos humanos. Tendemos con esto, y tampoco aquellos que están, digamos, condenados por actos dolosos, es decir, intencionales, delitos intencionales. Con esto nosotros tratamos de cubrir de que no existan lo que usted llama la mano de obra desocupada o el gatillo fácil, para evitar que se produzcan hechos cruentos, como se han producido en varios episodios, no solamente acá en la ciudad, sino en la provincia de Buenos Aires. Esto es inevitable para nosotros porque es otra jurisdicción. Pero como legisladores de la ciudad tenemos que tomar todos los recaudos tendientes a que la gente que vive acá viva tranquila y con la certeza de que por lo menos esta seguridad privada va a tener los debidos controles por parte del gobierno de la ciudad. Le hemos dado al gobierno los instrumentos legales como para que la seguridad privada sea debidamente controlada y en esto hemos trabajado durante 7 meses la totalidad de los legisladores que componemos la Comisión de Seguridad de la Legislatura, que corresponden a todos los bloques, y también debo destacar principalmente el trabajo esforzado de los asesores de todos los bloques, del justicialista, del radical, del nueva dirigencia, del bloque porteño y del FREPASO. Le hago una última pregunta, Belomo. Sí. ¿Qué reflexión le merece a usted la decisión que tomaron los habitantes de la localidad de Benavides de tener la intención de armarse porque la policía no les brinda seguridad? Bueno, yo creo que es una decisión que tiende a demostrar el grado de desesperación que vive la gente, del grado de hartazgo que tiene de que no se le brinde la seguridad adecuada. De todos modos, no comparto la decisión, en tanto que no es posible armarse para defenderse de las agresiones, del delito y demás, porque esto tiene un resultado mucho más negativo. Esto puede dar lugar a mayores índices de inseguridad en Benavides. Uh-huh. No comparto las manifestaciones del gobernador Duhalde, que ve con beneplácito esta decisión, para nada, al contrario. Coincido con el doctor Aslanian de que esta medida es extremadamente negativa. Creo que no hay que promover ni fomentar que los civiles se armen, porque esto es una carrera armamentista donde gana aquel que tiene las armas más fuertes. Claro. Entonces terminamos en una suerte de guerra civil de malos contra buenos, después no sabremos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y esto provoca una serie de accidentes y de resultados muy negativos, muy perjudiciales, muy peligrosos. Creo que los vecinos de Benavides, yo no sé si están realmente persuadidos del reclamo en cuanto a que quieren usar armas, sino que promueven esta protesta fuertemente para ver si sacuden un poco la inercia del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que les brinde la seguridad que merecen y que les corresponde. Es un tema que es muy delicado, muy fuerte, y no se puede dejar para más adelante. Hay que tomar medidas urgentes, hay que poner más policías en las calles, más policías con mucho mejor instrucción, con mejores elementos para poder actuar. Elemento me refiero a todo el equipamiento, uh-huh. que en algunos casos es sumamente obsoleto. Y creo que la responsabilidad es del gobierno de la provincia de Buenos Aires en este caso, y no pueden responder diciendo que se armen los vecinos de Benavides. Esta respuesta es sumamente peligrosa, riesgosa, es una locura. Y no queremos llegar en temas vinculados a la seguridad pública a situaciones límites, donde la gente se tenga que armar para cuidarse porque la policía no responde debidamente. Creo que ahí hay falta una estrategia de seguridad muy seria que habrá que poner en práctica. Sé que se están haciendo esfuerzos que actualmente la provincia de Buenos Aires para cambiar la imagen de la policía bonaerense. Lamento que esto se haya hecho tardíamente, recién empezó este año, cuando tuvieron 8 años o más para promover un cambio en la forma de actuar de la policía bonaerense. Estoy de acuerdo con las reformas que se han hecho, tanto que los fiscales son los que recepcionan las denuncias y llevan a cabo toda la investigación. Estos son pasos muy positivos, tardíos, pero positivos, por lo menos hay que reconocer lo positivo. Lo único que espero y aspiro es que en el caso de Benavides, como de otras localidades, se instrumenten las medidas inmediatas que tiendan a darle tranquilidad a la gente, porque la gente lo merece, para eso pagan sus impuestos, para eso vivir en un país que les brinda todas las garantías que son indispensables desde el punto de vista legal. Hay que poner en práctica las leyes y para que la gente viva tranquila. Diputado Roque Velomo, le agradecemos mucho.